A veces me gustaría ser menos tímido, menos inseguro. ¡Mario! ¡Sos un príncipe, Carlos! ¡Dónde me llevas, Mario! ¡Pareces un príncipe! ¡Vos tranquilo, eh! Soñar. Soñar. ¡Vos tranquilo! ¿Cuál es la película con la que más te sentís identificado? Tal vez la película que yo más quiero sea Soñar, Soñar. La que yo más quiero. Lo que pasa es que yo tengo los ojos redonditos, chiquititos, como los chanchitos, como mi abuelito. Pero ahora, que junte mucho dinero, me van a operar. Y me van a quedar así. Como Marshall. Tal vez mi hijo más querido, que fue Soñar, Soñar. ¡Mario! ¡Increíble, señores! ¡La visita de Moscú! ¡Pase el príncipe cosaco y la reina de Siberia! ¡En la acrobacia más espectacular del siglo! ¡Pasen, señores! ¿Qué es la película que más te representa? Es la que yo más quiero. Dolor. Fue estrenada antes de tiempo. ¿Eh? Fue estrenada, fue no, realizada antes de tiempo. Fue estrenada en un momento muy, muy embromado. Fue estrenada en tiempo. Y sí, pero yo me tenía que ir, había que estrenarla. Claro. ¿Por qué no volvemos a trabajar juntos? ¿Te acordás? ¿Cómo nos aplaudía la gente? ¿Cómo se reiría?